anomalía es aquel que no encaja. Aquel que no encaja o que no quiere encajar. O que no quiere encajar de alguna manera, ¿no? Clinamen. Bueno, aquí estamos en Clinamen nuevamente, Síndico Scliar. Yo no sé si Diego seguirá viniendo, pero creo que ya nos quedamos con el lugar, Nati, ¿no? ¿Qué decís? Todas las mañanas en la tribu, Clinamen. La mala en coche de a poquito va a ir siendo invadida por un Clinamen que no se sabe bien cómo avanza. Bueno, hoy teníamos la idea, Nati, de conversar un poco de la coyuntura política, ¿no? Que siempre es un tema presente, pero que pocas veces tratamos tan explícitamente, ¿no? Además, en el cual Alejandro siempre nos ayuda mucho a esclarecer la situación. Alejandro es Alejandro Horowitz, que es el profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, larga trayectoria del periodismo, en las militancias, en la investigación, en la producción de libros de historia, de política. Alejandro Horowitz, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Bueno, Alejandro, mira, la primera pregunta que te querríamos hacer en términos de la coyuntura política es una pregunta más convencional, a ver para dónde la abrimos, que es, ¿qué se juega en las elecciones del 22 de octubre? Nada. A ver, podría jugarse muchas cosas, pero en rigor de verdad no se juega nada que no esté previsto de antemano, y esta previsión tiene que ver con que el centro de la política argentina es Mauricio Macri. Si uno mira el gobierno nacional, más allá de lo que uno piense del gobierno nacional, no se le puede escapar que el gobierno, a sus términos y en sus anticipado planteo, hace exactamente lo que se esperaba que hiciera. No hace nada distinto de lo esperado. Matiz más, matiz menos, característica más, característica menos. No estoy diciendo que son particularmente hábiles para hacer lo que hacen, no lo son, pero incluso esta falta de habilidad les es permitida por la naturaleza de la oposición política, que en rigor de verdad es un conjunto de declaraciones, porque no existe. El peronismo, que sería abstractos términos, la fuerza opositora, carece de dirección nacional. Por lo tanto, no solo no se opone en los hechos, basta mirar que Mauricio Macri, desde el primer día en que asume la presidencia hasta hoy, está en minoría parlamentaria, sin que esta minoría, entre comillas numéricamente abrumadora, por ejemplo en el Senado, le impida absolutamente nada. La idea de una oposición política cuyo liberalismo es tan vacuo que solamente se reduce a votar cada dos años, muestra hasta qué punto esta carencia de oposición real tiene un desenganche con una oposición que resiste las distintas políticas del gobierno desde la calle. Pero entre la oposición que resiste desde la calle y la que podría resistir parlamentariamente, no existe ninguna relación. Alejandro. Y en la medida en que estos son los términos, no se juega electoralmente nada que no se haya jugado previamente, y por lo tanto yo puedo decir, muy suelto de cuerpo, lo único que vamos a ver es el recuento globular con que el gobierno cuenta a modo de respaldo. ¿Y cómo ves al peronismo? Hay una visión sobre el peronismo de que, según la cual pareciera que el peronismo, cuando gobierna, se concentra, y cuando es oposición se dispersa. Sin embargo, esta característica que vos nombrabas recién, de que falta una dirección nacional en el peronismo, ¿es un elemento novedoso o ha actuado así en otros momentos históricos cuando el peronismo fue oposición? Esto ha sucedido en otros momentos históricos. El segundo peronismo, en el momento que Perón estaba en el exilio, la dirección del Perón era nominal, y llegó momentos donde era explícitamente un enfrentamiento. Basta recordar el enfrentamiento entre Bandor y Perón en el 65, en las elecciones en Mendoza, por ejemplo. Y basta recordar que esa misma dirección sindical, ya muerto Bandor, no tenía el menor interés en que Perón volviera a la Argentina. Y por eso surge el tercer peronismo y la juventud, porque Perón no dirige realmente a los sindicatos y la dirección política de los sindicatos no tiene ningún interés en que Perón vuelva. Pero la idea de homologar esto a esa situación no es una buena idea. Porque si bien este elemento que vos marcás de la dispersión existe y es real, las condiciones son tan distintas que no estamos planteando nada ni parecido. Lo que aquí se ve es un proceso de descomposición política a ojos vistas. Perdón, Alejandro, una pregunta para aclarar. El programa que está desarrollando Macri, que vos calificaste como previsible, ¿es un programa que cómo lo podríamos caracterizar también a la luz de modificaciones más complejas a nivel del mercado mundial? Es el programa que el partido del Estado tiene para los partidos de gobierno en la sociedad argentina y es el programa que la bancocracia globalizada tiene para el conjunto de las sociedades. Pero si uno lo lee en el orden inverso al que yo lo planteé, de la bancocracia a la Argentina, uno olvida un detalle central. Este programa, que es el programa que el ingeniero Mondelli planteó en 1975 y que José Alfredo Martínez Dios desarrolló durante la dictadura burguesa terrorista y que tuvo continuidad hasta la explosión del 2001, ese programa es una decisión autónoma del bloque de clase dominante de la Argentina y no una inducción obligada del mercado mundial. Es cierto que se alinea con las tendencias del mercado mundial, pero es cierto que se alinea en la medida de esta decisión política. Vos ya antes, mucho antes del gobierno de Macri, nos advertías respecto de una municipalización de la visión política de los gobernantes en Argentina. Y la pregunta mía es, ¿cómo se toman decisiones macropolíticas en un gobierno que tiene una visión municipalista? No se toman. Las toma el automatismo de la lógica del mercado mundial. Si yo resuelvo cuál tiene que ser la paridad cambiaria, si yo resuelvo cuáles son los instrumentos impositivos y digo que entre mis instrumentos o impositivos las exportaciones agropecuarias no deben pagar impuestos, básicamente lo que estoy diciendo es que el equilibrio fiscal solo puede hacerse como se está haciendo, y como el equilibrio fiscal que se está haciendo como se está haciendo es resistido y aún sin ser resistido sería insuficiente, se trata de una especie de recorte perpetuo que, en última instancia, la diferencia se paga con deuda. Y esa deuda es la que garantiza la política general y la rentabilidad del sistema. Las clases dominantes de la Argentina están ganando muchísimo dinero con Macri. Saquear un país es una negociación, es un negocio enormemente rentable. La pregunta de Alejandro que te haría es la siguiente. Por un lado, vos caracterizás a la oposición como que carece de mediación entre la resistencia callejera y la acción parlamentaria electoral, ¿no? Así es. Y por otro lado, el gobierno de la nación tiene un proyecto que es una decisión autónoma de las clases dominantes de simplemente producir automatismos, encolumnados con las tendencias del mercado mundial. Entonces, ¿ni uno ni otro hacen política? ¿Eso es lo que tendría que concluir? El gobierno nacional, claro que hace política. El gobierno nacional ejerce el monopolio de la política. La única política que sucede es la que Macri plantea. Los otros hacen rulos en eso. Miremos un detalle lateral para que esto suene menos abstracto. Hay un acuerdo entre la CGT y el gobierno nacional en materia de salud pública. Conviene recordar que los acuerdos entre el gobierno nacional y el movimiento obrero en materia de salud pública fueron intentados en principio por Raúl Alfonsín. Y sin embargo, no logró Raúl Alfonsín ningún acuerdo en esta dirección. Lo que logró fueron paros generales. Ahora bien, ¿qué cambió para que esto sea así? Simplemente el manejo de la caja. Lo que se está planteando es, yo te dejo manejar a vos esta caja si vos me permitís a mí reducir el gasto público en salud pública. Y un conjunto de garantías de salud que la sociedad argentina en distintas proporciones, porque digo, no es lo mismo el equipamiento de un hospital en Trenquelauquen que en Villa Adelina, y en Villa Adelina que en la capital federal, en el barrio de Palermo. Todos son hospitales públicos, pero no están equipados ni del mismo modo, ni tienen la misma planta médica, ni tienen las mismas posibilidades. Transformar esto en un negocio capitado, donde cada uno tiene derecho a gastar cierto dinero y lo demás lo debe pagar en su bolsillo, no es una pequeña operación, y contar con el respaldo de la CGT para esto es garantizar que aquellos que enfrenten este proyecto vayan solos. Y ante esta clase alta gobernando para sí misma, ¿qué es lo que el macrismo ofrece al resto de la sociedad? ¿Dónde se basa su gobierno? Hay un valor compartido que el macrismo tiene incluso con aquellos que no votan a Macri. Y es el propioculismo, es el centro mismo de cualquier cosa. ¿Me conviene o no me conviene? Ahora bien, el me conviene tiene que ver con lo que alucino que me conviene, y no es mi clase de pertenencia, sino mi clase de referencia. Que alguien que tiene 10.000 hectáreas en la pampa húmeda defienda que no se paguen impuestos a las exportaciones agrarias, suena muy razonable, está defendiendo su plata. Pero que alguien que no tiene una maceta haga lo mismo es otra cosa. ¿Cómo entraría en el cuadro que estás describiendo, Alejandro, un par de cosas que son preocupantes? La primera es lo que llamaríamos la resistencia en la calle sin mediación parlamentaria, y por otro lado, el aspecto represivo del gobierno de Macri, que, como en el caso de Maldonado, empieza a dividir a la sociedad en términos muy complejos, en el sentido de que hay una parte importante de la sociedad que relativiza el hecho de que del contenido político histórico de esta represión. Mirá, lo que la vieja tesis que yo siempre enuncié, de que no es posible gobernar más allá de cuáles sean los instrumentos si la compacta mayoría se opone, se demuestra una vez más. No hubo golpe de Estado en el 76 donde la mayoría aterrada miraba a una minoría aterrante. Hubo un respaldo activo de una sociedad aterrada. Toda la sociedad estaba aterrada, incluso los que la aterraban. Esta es la característica del terror. El sujeto se vuelve objeto del terror y la distinción allí es sencillamente operativa. Ahora bien, cuando nosotros estamos planteando hoy la situación de Maldonado, estamos viendo cómo el gobierno intenta, desde las presuposiciones de a mí me importa nada, instalar el tema. Al principio parece que lo logra, pero una movilización gigantesca detiene esto. Ahora, no se puede producir una movilización gigantesca todo el tiempo, salvo que se proponga derrocar al gobierno. Y ese es un programa que no tiene nadie en la sociedad argentina. No porque el gobierno de Macri sea fuerte, sino porque está la fuerza del orden establecido que el gobierno de Macri resuelve y representa. ¿Y cuál es el proceso por el cual Macri se transformó en el centro de la política? Porque esto sí es algo bastante inesperado. ¿Cómo de repente la política gira en torno a una figura tan poco interesante? Porque la política no depende de la figura. Si nosotros creemos en el líder carismático, vamos a tener siempre problemas. No hay duda de que ciertos dirigentes tienen ciertas aptitudes que otros no. Nadie le va a atribuir a Macri el carácter del carisma, es algo beberianamente excesivo. Pero vamos a admitir que el poder del presidente de la República, más allá de sus habilidades discursivas, más allá de su capacidad enunciativa y más allá de su comprensión real de los fenómenos que enfrenta, existe. El gobierno de Macri gobierna. Ahora bien, para que el gobierno de Macri pueda no gobernar, hay que enfrentarlo, y no existe la menor resolución de tal cosa. basta escuchar al senador Pichetto para entender de qué va. Porque no es que Pichetto dice la de Pichetto. Pichetto dice lo que todo el la política plantea como tal. Ese es el métier de la política, la gobernabilidad. La visión municipal de la política no es otra cosa que la ejecución de las tareas administrativas y punto. En última instancia se trata de que la ruleta municipal me toque. Y si la ruleta municipal me toca, soy candidato a gobernador. Y si no me toca, no me toca. Y sigo en la ruleta municipal. Si soy candidato a gobernador, me postulo o tengo chance para candidatos presidenciales. Y ciertas intendencias admiten ese recorrido directo. Esa es la situación de la política argentina. No estamos discutiendo proyectos políticos. La sociedad argentina no discute proyectos de hace décadas. Alejandro, ¿y cómo ves entonces el panorama a futuro, después de las elecciones? ¿Cuáles ves que son los puntos de avance del programa del gobierno? Y también preguntarte si entonces vos crees que el peronismo, o una parte importante del peronismo, tiene como jefe a Macri. Yo creo que la política argentina tiene como jefe a Macri. Y creo que las referencialidades políticas se organizan a partir de esa jerarquía. Apoyo a Macri, resisto discursivamente a Macri, me diferencio discursivamente de Macri. Eso es todo. Alejandro, mil gracias por la claridad de los conceptos. Creo que la entrevista es necesaria seguir manteniéndola. Yo supongo que después de las elecciones te vamos a volver a llamar. Nos quedamos pensando un poco en esto que decís de Macri como una especie de político, pero al mismo tiempo de holograma, en el sentido que no es su figura, sino que es la dinámica política la que lo coloca ahí. Y nos quedamos también pensando en esta situación de cómo se articulan resistencias callejeras con tiempos políticos, digamos, ¿no? Que parece que es un poco lo que nos toca pensar. Que es un holograma me parece una muy buena idea. Bueno, la vamos a patentar. Dale. Bueno, conversaciones así, en este caso con Alejandro Horowitz, investigador, sociólogo, autor de Los Cuatro Peronismos y otros libros muy importantes sobre la Revolución de Mayo, sobre la historia de la Argentina, en fin. Tenemos todos los martes acá en Clinamen. Nati, ¿nada? ¿Un saludo, un comentario? No, iba a decir que me parece siempre muy, muy, muy interesante la visión de Alejandro, y en este contexto donde hay algunos debates acerca de si se trata el macrismo de un gobierno democrático o no democrático, como si lo democrático pudiera definirse solo a un nivel como político separado de nivel económico, como si fuera una cuestión de cómo se eligen los representantes, cómo se organizan los poderes públicos y demás. Sin ver la parte cómo se organiza la estructura económica, es como un debate mal planteado en un punto. Y en Alejandro, cuando preguntas por lo político, inmediatamente estás preguntando por lo económico. Entonces eso arma una visión mucho más completa. Bien, en un rato subiremos esta conversación a las redes sociales y el martes que viene seguimos charlando.